nosotras nada de nada. Yo me voy contigo pa. Con nosotras nada de nada. Contigo sí, contigo sí. Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca. Vamos a romper la discoteca como si la cosa se pusiera bien fresca. Ay, con nosotras nada de nada. Yo me voy contigo pa. Con nosotras nada de nada. Contigo sí, contigo sí. Vamos a romper la discoteca como si. Nosotros nada de nada, yo me voy contigo pa. Con nosotros nada de nada, contigo sí, di. Sí, contigo sí.